Cuando uno habla de soberanía popular, evidentemente está poniendo el foco en la cuestión de quién toma las decisiones, con qué criterios y en función de qué modelo de sociedad. Estamos poniendo el foco, en todo caso, en una concepción de la política que excede lo estatal, que no niega las instancias de representación estatal, pero que pone la cuestión en la lucha por ejercer el derecho a decidir las normas de sociabilidad y la manera de relacionarnos con nuestros bienes comunes. Hablar en la Argentina hoy de soberanía popular en gran parte es poner en cuestión la institucionalidad política. En gran parte también es pensar en la posibilidad de pelear por reformas que incluyan mecanismos de participación directa de la democracia. Hablar de soberanía popular en la Argentina hoy por hoy nos debería también dar la posibilidad de poner en discusión el modelo productivo y de consumo. Hablar hoy de soberanía popular, asumirlo como un eje de intervención política, debería, como decía recién el compañero del MCT, darnos la posibilidad de construir políticas de transición que den cuenta de la posibilidad de superar el modelo actual basado en el monocultivo sin desconocer el papel que tiene, por ejemplo, la exportación de granos, oleaginosas y derivados en la recaudación pública. Lo mismo con el transporte, que no solamente afecta la calidad de vida de todos nosotros, sino que también se ha transformado en una trama de negocios en donde el Estado ha, de alguna manera, avalado también las ganancias y el desarrollo de verdaderos grupos en el sector. Todo esto también trae a colación el papel de la participación de los trabajadores y de la gestión social de ciertas áreas de la producción que evidentemente debemos pelear porque estén por fuera de las relaciones y la lógica mercantil. Hablo, sin ir más lejos, de los alimentos y de los medicamentos, por empezar. También hablo de soberanía popular y me refiero a la política que debemos desarrollar en torno a los medios de comunicación. No solamente porque todos los medios radiofónicos, radioeléctricos, usufructúan un espacio que es propiedad del pueblo argentino, sino también porque los medios de comunicación son en gran parte el espacio en donde los pueblos construyen sus propios relatos, se reconocen y se expresan.